no, en realidad no es mi objetivo. Uh-huh. En realidad estoy abocada a la presidencia del partido y sí. Bueno, si se diera la oportunidad y lo sería, y si no, no, en realidad no es mi objetivo. Ajá. Ser candidata en este momento. Pero sabés que, me imagino que ya habrá empezado algún sondeo o algo por el estilo, ¿o no? Bueno, nosotros desde el partido, obviamente, con el grupo, estamos trabajando sobre las listas de candidatos y uh-huh. Pero bueno, porque ya nos queda el próximo, sábado, ¿no? El 22 ya hay que cerrar listas, entonces imagínate que hace tiempo que estamos trabajando sobre eso, sobre el perfil de los futuros candidatos, ¿no? Para uh-huh. todos los cargos. Sin que te promuevas, porque no creo que sea tu intención, justamente porque la intención de hablar contigo fue nuestra, pero ¿crees que podría ser parte tu nombre, al margen de que sos presidenta del partido, de una renovación, de un aire fresco en la lista del radicalismo, por lo menos? Mira, la intención cuando se renovó la comisión directiva fue esa, la de renovación, ¿no? Por eso se habló de mi nombre, de muchos nombres que me acompañan. En realidad es una renovación al día de hoy, pero bueno, yo sabés muy bien que milito hace muchísimos uh-huh. años y hace muchos años que no estoy en un cargo ni electivo, pero sí, se manejan muchos nombres de renovación que son conocidos y no. Ajá, ¿y alguien te lo comunicó abiertamente que se está evaluando tu nombre? No. Estamos trabajando en forma conjunta y se barajan muchos nombres, pero nada con certeza al día de hoy. ¿Qué perfil tiene que tener la lista del radicalismo para, como primer paso, justamente ganar la PASO? Porque entiendo que hay objetivos distintos, ¿no? O por lo menos objetivos distintos en el tiempo. Primero, la PASO, y luego vendrá la elección general de ganar la PASO, y ahí tienen que hacer todo un combo, tiene que ser muy preciso, entiendo, para que en los dos objetivos que se van a trazar, la lista tenga tal complemento que pueda cumplir los dos objetivos. ¿Y qué perfil de lista crees que debe darse el radicalismo para, en primera instancia, ganar la PASO y posteriormente luego competir y ser justamente competitivo en serio de cara a las generales? Vos lo dijiste desde un primer momento, el primer objetivo es la renovación de los uh-huh. nombres, las listas y de los lugares que pudieran llegar a ocupar esta gente muy conocida, con excelente trayectoria en todos los lugares donde se ha manifestado y a donde ha tenido su trayectoria. Con excelente imagen en todo. Uh-huh. Y yo creo que eso es primordial, ¿no? Yo creo que desde el partido, como te dije anteriormente, tanto para cuando se organizó la comisión directiva y ahora que se está pensando en listas de cargos electivos, tiene la misma impronta, ¿sí? Gente nueva, gente con excelente trayectoria e imagen, y conocida para la comunidad. Uh-huh. Va a sorprender. Ah, va a sorprender, sí, va a sorprender, sí. Porque ya hay dando vuelta algún nombre. Sí, sí, obviamente yo te lo anticipé uh-huh. hace tiempo, porque imagínate que esto no es algo que se puede decidir de un día para el otro. Nosotros Exacto. desde el partido lo estamos trabajando hace mucho tiempo, uh-huh. Y bueno, y también hay que hablar con la gente que nosotros tenemos pensado, porque no es solamente proponérselo, sino hablar con ellos cuál es nuestro objetivo como partido, qué perfil queremos y políticamente cómo nos vamos a manejar, porque obviamente estos son cargos electivos políticos. Y uh-huh. por más que hay gente que trabaja en política hace mucho tiempo, hay otros que no y que se han incorporado nuevos y son excelentes incorporaciones y que comulgan con la Unión Cívica Radical. No sé si has participado de esas reuniones, pero probablemente si participaste te pido una reflexión, y si no, más o menos lo que se habla posteriori. Pero cuando se charla justamente con estos nuevos actores, que generalmente pueden tener algún tipo de vida política, partidaria, pero tienden a ser más novedades desde su rol de profesional, técnico, su rol en las instituciones intermedias o lo que fuera, algo que describías recién. Lo más difícil de convencer a estos nuevos actores que vos decís, al margen de aquellos que tienen una trayectoria ya política, es que ese precandidato, candidato o quienes en ustedes están pensando como una candidatura, convenza a su familia, que los convenza al proyecto político que ustedes le presentan. ¿Cuál es el paso más complejo? Que ustedes, no digo que encuentren una traba, pero que esa persona le dice, mira, déjame pensarlo, la verdad, a mí en particular me interesa, pero me pasa esto, y te pregunto por esto, y te pregunta por lo otro. ¿Cuál es el paso más difícil? Mira, hay dos opciones. El que milita, en realidad, lo que le interesa más que nada es la propuesta política que desde el partido se piensa, ¿no? Y el que no milita, es como decís vos, es preguntarle a la familia, porque bueno, el que no milita es muy difícil incorporarse a la política, porque obviamente la política no tiene buena prensa. Claro. Entonces, bueno, por eso te digo, son dos opciones. El militante es como más fácil y en realidad comulga con el espacio político y con los objetivos y con el norte que tenemos hoy por hoy. Y el que no milita también, obviamente, está identificado con el espacio político y con los objetivos que tenemos, porque si no, no, ni siquiera lo pensaría ni preguntaría a su familia. Pero como que ya la decisión es como un poquito más amplia, ¿no? Hace cosa de un rato salió a la luz que el gobierno, puntualmente Cambiemos, a nivel nacional, va a estar dando a conocer, o estaría dando a conocer, el compañero de fórmula del presidente Mauricio Macri sobre el cierre justamente de listas, que es el sábado 22. Dos preguntas en una. La primera es si crees que lo mejor sería que el compañero o compañera de fórmula del gobierno a nivel nacional del presidente Macri para su reelección sea alguien del radicalismo. Y la segunda pregunta es si ustedes, en líneas generales, seguramente puede haber alguna cuestión de último momento, pero van a dar a conocer los nombres o van a trascender los nombres antes del 22. ¿Qué están pensando? Bueno, en primer lugar, con respecto al compañero de fórmula al presidente, obviamente que como radicales queremos que sea un radical. Yo creo que hay muchos dirigentes radicales que pueden ocupar ese lugar y desarrollarlo en forma excelente, como lo ha hecho el vicegobernador junto con la gobernadora Daniel Salvador, ¿no? Que marcó una impronta en la provincia, ¿no? Posicionándose muy bien. Y con respecto a las listas nuestras, la vamos a mantener en reserva hasta tanto se pueda cerrar. Vos viste cómo es esto. Hasta el 22 a las 0 horas es una adrenalina que los radicales estamos acostumbrados a transitar, ¿no? Y bueno, si bien tenemos no tenemos la lista armada, pero sí tenemos pensado los futuros posibles candidatos, esto lleva toda una construcción, ¿no? Y que tenemos casi 10 días para terminarla, ¿no? Claudia, Jorge, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andás, Jorge? ¿Cómo ves al radicalismo de cara a la interna? ¿Qué posibilidades le ves? Mira, yo le veo muchas posibilidades. Con respecto a la interna, estamos trabajando para ello muy fuertemente. Vos sabés que el radicalismo tiene una estructura fuerte, siempre la tuvo, y hay mucha gente que se está sumando para trabajar, mucha gente. Entonces eso también me reconforta, me ha sorprendido, gente que hemos ido a ver y gente que nos ha llamado para acompañarnos en estas elecciones.